Cuando estés sola me puedes llamar. From another block. From another block. No importa cómo sea, me llamas si deseas. La pasé muy bien, fue un gusto conocerla. Y en mi cama tenerla, fue divertido. El tiempo compartido, sé que te gustó. Lo vi en tu cara, me di cuenta que te alegra que pasara. No te abochornes, esto es normal. Unas cuantas horas todo puede pasar. Cuando estés sola me puedes llamar. Con mucho gusto, que tú sabes que estoy para ti. Si deseas, que voy a estar aquí para ti así. Tengo una bola de timidez, me tienes a tus pies. Hay que hacerlo otra vez, ya sabes que necesitas. Tú puedes llamarme cuando quieras hacer cositas, yeah. Hello, qué bueno escucharte. Nada, estoy tranquilo, dime en qué puedo ayudarte. ¿Quieres que te recoja? Ok, dame 20 minutos. A lo que voy y busco algo que no ponga bruto. Un truco, tú sabes, de lo que te gusta. Quiero que te pongas algo bien sexoso que te luzca. Ya voy de camino, te compraste vino. Vamos a hacer ruido, lo siento por el vecino. Porque vamos en un revolú, igual que el cine. La movie empieza cuando yo apague la luz. Hasta el sistema de sonido hay que se necesita. Porque se oye igual de duro cada vez que grita. Yeah, guillado de José Juan Barea. Chiquito y flaco, pero penetrando se ranquea. Yes, empezamos el primer cuarel. Después no me pidas que pare. Cuando estés sola me puedes llamar. Con mucho gusto, que tú sabes que estoy pa' ti. No importa qué hora sea, me llamas si deseas. Que voy a estar aquí pa' ti así. Y en mi cama tenerla, fue divertido. El tiempo compartido, sé que te gustó. Lo vi en tu cara, me di cuenta que te alegra que pasara. No te abochornes, esto es normal. En unas cuantas horas todo puede pasar. Mi celi suena, otra vez la nena. Llevo 5 días dándole duro sin pena. Que condena, no te equivoques, pasó un buen rato. Pero si sigue así, por mi madre que me deshidrato, que se jodó. Así está enfermo, me la como toda. Lo mejor de todo es que ya no quiere boda, pero frecuentemente quiere salir a pasear. Los dos juntos salimos a fichurear, dando vueltas en la carry, solo con mi chori. Me dice daddy, vamos pa' la playa, I'm getting naughty. Así que se quita todo, fuera de control. Hacemos el amor viendo cuando baja el sol. Mágico, la llevé a Disney. No encuentro la ropa, ella perdió hasta el bikini. Si tu jevo te ve, te vas a llevar un buen regaño. Aunque un cuerno al año no hace daño. It's your boy, el Joey. La evolución musical. Esta vez junto a Elliot, el mago de Oz. James, el electrónico. Night Prince. Oye, vamos a dar la clase a estos muchachos que empezamos de nuevo.